Sí, efectivamente, ante la negativa del gobierno provincial, de las autoridades, de la Dirección General de Escuelas y los representantes del Ejecutivo Provincial de abrir la discusión salarial, no hubo ninguna propuesta de avance. Al no poder prosperar ese ámbito de negociación, hemos resuelto en el marco del Frente Gremial, con los sindicatos que conformamos el Frente Gremial, un paro de actividades para el día de mañana, que incluye los establecimientos de enseñanza privada, porque el SADOP también está en el marco del Frente Gremial, ¿no? ¿Se sabe cuándo se van a volver a reunir, María Elisa? No hay fecha. Esto, digamos, el fracaso de las negociaciones en el día de hoy y prácticamente ponernos en una situación de la necesidad de realizar una medida de fuerza nos pone otra vez en foja cero, digamos. Nuevamente, esta decisión del gobierno de patear la pelota, digámoslo de alguna manera, para febrero y no poder avanzar en las negociaciones este año como teníamos la expectativa de poder hacerlo, bueno, ahora nuevamente la Dirección General de Escuelas tendrá la oportunidad de volver a llamarnos, ¿no?